Paranoias que nos cuenta Almenda de Iker Jiménez. La niña del exorcista que nos coma todo el pene. ¿Qué? Soy aguijón de escorpión, veneno de cascabeles. Soy la niña de The Ring escapando por tu tele. Osama sigue vivo, el cabrón se esconderá debajo del subsuelo cual fantasma de la ópera. Venga, cógela, niño, a la primera. Me topé con ET viajando por la atmósfera. Soy el cómico con que destroza tus entrañas. Colmillo de conde que descansa en Transilvania. La sombra tras tu puerta cuando abres las pestañas. Soy la sensación al tocar la telaraña. El monstruo del lago Ness paseando por tu playa. Soy la destrucción en el calendario maya. Enigmas raros como gente que ha cesado. Soy reflejo del cuchillo en la ducha del lavabo. Preguntas sin respuesta te mantienen engañado. Presente objeto volador no identificado. Soy centauro. Soy la momia del imperio. Traigo cajas de Pandora que están llenas de misterio. Soy la Ouija. Ahora te pones serio. El espíritu que parte en todas partes el estéreo. Esto es así. Oh, yo no soy de aquí. No, soy un habitante de un planeta por ahí. Mágicos platos, el scratch se pone a mil. Yo no soy el Samu, ahora soy Garrote Bill. Soy el cuentacuentos y te vengo a contar paranormales, paranas, para que puedas flipar. Me aparece Ivory al fumar la marihuana. Soy el monstruo feo que duerme bajo tu cama. Cuentos chinos que cuenta el telediario. Seres diferentes nos invaden a diario. Llegó tu momento, es el fin del calendario. Ahorcando políticos corruptos, mercenarios. Lo llaman paranormal. Espíritus llenos de furia atacarán a tus parientes en un acto de lujuria. Verónica, si lo dices tres veces aparece, pero solo es a las 12 y tiene que ser martes 13. Vaya fraude. Las caras de Belmez son un invento. Lo de los UFOs en la Biblia es un cuento. Mucho tiempo viendo vídeos que tomo en serio. Si no, tú pon en YouTube la niña del cementerio. Soy un man paranormal, crezco cada segundo. En el siglo XXI se nos va a acabar el mundo. Hoy es luna llena y soy un lobo muy perruno. Soy el marciano que se ha escapado del área 50. El hombre sí subió a la luna y no es mentira, pero tuvieron que hacer montajes por no mostrarlo de arriba. NASA miente siempre, me parece Divinity. El diablo ha entrado en Katie de Paranormal Activity. A oscuras en tu cuarto recordarás este trecho. Ha salido por tu pecho un bicho y has manchado el techo. ¿Yo qué he hecho? ¿Pasar miedo con el Samu? En 2012 acaba el mundo según Nostradamus. Tantas cosas quedan por resolver. Nunca imaginé que hubiese podido haber dibujos ovnis en pirámides. ¿Qué pasa? Chernobyl va a explotar como tu casa. El 21 de diciembre de algún año vendrá NASA. Defecto de autobús. Cuarto milenio raya, buscando un pueblo acojonante en el que grita. Estalla platos en casa de tu vecina. No se te empina, pues no es paranormal, es cocaína. Me lastima ver a Jason con la X. Predator con las trenzas en el monte peleando contra el Yeti. Con petis de diablos, no lo digo al azar. Si nos ha dado información el cabrón de Bob Lazar. Me puedes tomar por loco si soy un terco. Si desaparezco es que la CIA se ha deshecho de mi cuerpo. Scream está buscándome porque le debo el alma. Hago pasos en el techo y no mantengo la calma. Y es que sé que parece paradójico. En este siglo XXI, lleno de tecnología y de avances digitales, aún pensar en el misterio suena contradictorio. Pero no es así. Los enigmas históricos, los enigmas policiales, los auténticos expedientes X, siguen plantando cal.